Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 16 de abril. Hoy al mediodía se ha producido un incendio seguido de una explosión en una vivienda de la avenida Carlos Cano, sin que por fortuna haya habido que lamentar daños personales. En el momento del incidente, la vivienda estaba ocupada por dos mujeres que pudieron salir aparentemente ilesas del edificio, siendo posteriormente atendidas por los servicios sanitarios. Así informaba sobre el suceso la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Y nos confirman desde Jefatura que es un incendio que se ha producido en una vivienda. Parece que puede haber sido a través de una explosión, pero no tenemos muchos más datos. Sí, lo importante que había dos mujeres en la vivienda que ya están, bueno, pues ya están fuera. Aparentemente bien, vamos, y sin ningún tipo de afección, pero es verdad que con un ataque de nervios importante y de ansiedad, y bueno, ya iba también la ambulancia para poder atenderlas y está ahora mismo el cuerpo de bomberos pues controlando, ¿no?, dicho incendio, y me imagino que ya luego podrán determinar qué es lo que ha pasado y las causas. Afortunadamente sin daños personales, y esperemos que los materiales, pues gracias también a esa profesionalidad de los bomberos, ¿no?, pues sean lo mínimo posible. Como tú bien dices, la calle Carlos Cano, más o menos por encima de la tienda que hay allí de recuerdo, y sí. Y bueno, parece, como ya digo, lo importante es que no ha habido daños personales, y bueno, y lo que estamos comentando, ¿no?, que todavía están los bomberos allí controlando el incendio, y esperemos que pronto terminen su tarea y ya analizar de luego cuáles han sido las causas. Parece, como decía, que pudiera, porque las mujeres, como es lógico, estamos comentando, en un estado de ansiedad, claro. Puede haber sido una explosión, algo imprevisto, no sé exactamente qué habrá ocurrido, pero... En otro orden de cosas, la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, pone en marcha esta tarde, a partir de las 6, el primero de los debates de su laboratorio de ideas, una iniciativa cuyo objetivo es fomentar el diálogo y el debate en torno a los temas sensibles del sector de la piel, ofreciendo los distintos puntos de vista de profesionales de diversos campos. Esta primera mesa de debate virtual versará sobre la repercusión de la crisis sociosanitaria del coronavirus en la economía e industria marroquinera y la manera de afrontar su futura recuperación. En ella participará el gerente de la Fundación MOVEX, Javier Gallego, el CEO de la empresa ubriqueña Artilaf, Manuel María Enríquez, y el especialista de moda, Vicent Mustarós. La cita se podrá seguir en directo a través del perfil de Facebook de Todo Ves. Javier Gallego nos habla sobre esta iniciativa y el perfil de sus ponentes. El objetivo un poco de esta serie de conversaciones que vamos a hacer a tres, que queremos hacer durante las próximas tres semanas, todos los jueves, pues vamos a intentar contar con profesionales de distintos campos para abrir un poco la perspectiva y tener información lo más complementaria posible, y puntos de vista no solo locales, sino también de gente de fuera de la localidad, para que nos aporte un poco esa dosis de perspectiva a la que hacía alusión, y que nos puedan ayudar a que hagamos la reflexión de manera conjunta. Nosotros pretendemos que colaboren siempre, cada semana habrá alguien local, alguien que tenga relación directa con Ubrique y alguien que pertenezca o bien al sector de la moda o al mundo del marketing, al del retail, al del turismo, que va a tener una incidencia en lo que esté pasando en estos sectores directa con Ubrique y con la marroquinería. Y bueno, en el caso de Vicente, pues una persona que ha organizado festivales de moda, desfiles, que tiene relación directa con diseñadores de primer nivel, y que nos parece que puede aportarnos también una visión muy interesante sobre lo que es la situación del sector a futuro. Bueno, lo conocemos y tenemos mucha cercanía, puesto que están alojados aquí en nuestro vivero de empresa, aunque tienen otros centros de producción, pero me parece que está haciendo una gestión de la información en estos tiempos de crisis ejemplar, ¿no? Como él ha comentado, y me consta por el contacto directo que tenemos con algunos de los trabajadores de la empresa, que está diariamente enviando correos electrónicos, prácticamente toda la semana se reúne con el comité de empresa, y esa unión a la que él apelaba, tanto a nivel interno entre trabajadores y empresarios y entre los propios distintas empresas que componen el sector, yo creo que es fundamental, ¿no? En este caso, esa gestión de la información, el compartir las inquietudes de tanto del empresario por parte de una empresa como Artilab, como del equipo que él tiene directivo con los trabajadores, y ponerlas en común e intentar tomar decisiones en una dirección consensuada, pues yo creo que es lo que pide tanto el momento que nos al que nos estamos enfrentando ahora como lo que viene, ¿no? Yo creo que es la etapa cero de una nueva era, que una de las cosas que hablaremos esta tarde, ¿no? Si estamos al final de un ciclo o de toda una era, y entonces yo creo que una de las pocas motores que pueden suscitar un cambio interesante que nos permita adaptarnos a lo que estos nuevos escenarios nos van a exigir es el trabajar de forma unida y trabajar todo el mundo poniendo los esfuerzos en una única dirección. A través del Facebook de Todo B hemos estado hasta última hora viendo cómo lo hacíamos. Ellos tienen más de 7.000 seguidores, entonces mucho más fácil para que no tuviéramos una avalancha de gente queriendo agregarnos al perfil de Moves o a los nuestros personales de los tres que vamos a intervenir, y por eso se ha decidido que sea a través de ellos, que además están colaborando desde hace varios días para que el sonido, la imagen y la retransmisión se pueda hacer con garantías en directo y durante los 35-40 minutos que pretendemos que dure la conversación, ¿no? Y prácticamente lo que vamos a hacer es dividir en tres bloques la conversación para intentar que cada uno pues muestre un poco su perspectiva, sus preocupaciones, sus formas de recibir la información y como creemos que la unión y el trabajo en equipo es fundamental de cara a futuro, pues compartirla con el resto de ciudadanos de UBRIC y de fuera de UBRIC que se quieran conectar para que también puedan hacer sus aportaciones a través del think tank de cara a realizar un documento y una propuesta de cara a futuro que podamos utilizar todo. Uno de los participantes en la mesa de debate de hoy de este laboratorio de ideas será el CEO de la empresa Artilab, Manuel María Enríquez, que ha adelantado que esta iniciativa será un punto de encuentro para reflexionar sobre la actual situación del sector y el análisis de los posibles escenarios para su recuperación una vez que se supere esta crisis sociosanitaria. Para Enríquez, la principal dificultad a la que se enfrentan las empresas actualmente es la incertidumbre, que complica ostensiblemente la planificación, y la falta de algún referente para afrontar el futuro. Para el CEO de Artilab, lo primordial es asumir lo antes posible el cambio que supondrá esta crisis en la industria marroquinera y prepararse para los nuevos escenarios que se planteen. En este sentido, se ha mostrado optimista al considerar que, a lo largo de la historia, la industria marroquinera siempre ha mostrado una gran capacidad de adaptación. Se trata de eso, de reflexionar, que es algo que probablemente todos estamos haciendo, queramos o no, porque es algo a lo que nos hemos visto abocados por este parón obligatorio, y bueno, reflexionar acerca de lo que nos toca más de cerca, que es nuestro sector, nuestra industria, desde distintos puntos de vista, ¿no? Con personas que estamos relacionadas con este sector de una u otra forma. Y además con la participación, que es una de las cosas que se pretende, ¿no? Invitar a todo el mundo que participe, a todos los trabajadores, los ciudadanos en general, para que se aporten esas reflexiones que nos ayuden a ir configurando o a ir aclarando en la medida de lo posible posibles escenarios, ¿no? Más bien escenarios deseables. Uh-huh. O más que vaticinar un escenario concreto sería eso. Hablar de escenarios deseables o de cuestiones que pensamos que debieran cambiar fruto de estas reflexiones que digo que estamos haciendo, ¿no? Como todo el mundo sabe, sobre todo en UBRIC, el sector está prácticamente parado en este momento. Algunas fábricas hemos tenido la suerte, la fortuna de poder empezar esta misma semana a retomar la actividad con una parte reducida de la plantilla y bueno, efectivamente, lo que reina fundamentalmente es la incertidumbre, y esa incertidumbre es lo que hace tan complicado planificar nada, ¿no? Tenemos información de las marcas con las que trabajamos, las marcas están impactadas, suelen ser marcas multinacionales que trabajan o que venden producto en todo el mundo, y entonces los efectos que tiene esta pandemia son directos y son un buen termómetro de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Uh-huh. En este momento el mundo entero está cerrado, las tiendas del mundo entero está cerrado, lo único que está reabriendo y parece que está tirando con bastante fuerza es China, que como todos sabemos, bueno, pues representa una parte muy importante de los consumidores del lujo mundial, y eso es lo que está generando la poca actividad que a día de hoy hay, el consumo o la demanda que hay en China. No hay un precedente claro que nos sirva de referente para poder extrapolar soluciones de aquellos problemas que hubo en el pasado al presente. Uh-huh. Es decir, es muy complicado. Pero creo, sinceramente, y no soy nadie para dar mensajes de ningún tipo, pero yo en particular veo con cierto optimismo, dentro de que evidentemente vamos a ver que la situación no va a ser la que era justo antes del coronavirus, que es que además, como comento con muchos compañeros, ¿no?, es que estábamos en un momento dulce de un crecimiento exponencial de los pedidos y del, bueno, el mercado del lujo se estaba disparando. Y esto ha significado un frenazo difícil de digerir. Y evidentemente volver a esos niveles va a ser muy complicado o va a llevar muchos años, ¿no? Con lo cual, lo que toca ahora es digerir cuanto antes que hay un cambio de paradigma, yo lo digo mucho, que hay un cambio de paradigma, y afrontar el nuevo contexto constructivamente. Sé que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, yo mismo me encuentro con ese problema, pero se ha acabado lo que teníamos hasta hace un par de meses y empezamos a tener que enfrentar el mundo de otra manera. Si pensamos en términos de oportunidad o tratamos de buscar fórmulas en términos de oportunidad, creo que las cosas se ven de otra manera. Concretamente, por ejemplo, en el caso de la marroquinería, está claro que la economía se va a empobrecer y que eso evidentemente va a afectar a una gran parte de la sociedad mundial, y el consumo se va a ver afectado. Nosotros tenemos tenemos la suerte de que trabajamos con el sector del lujo. El sector del lujo responde de manera distinta a todas estas circunstancias, ¿no? Y por lo tanto, el día que haya un repunte de la actividad, los repuntes en el lujo creo que serán más contundentes. Uh-huh. Y por lo tanto creo que lo que hay que estar preparado es para eso. Y creo que Ubrique, concretamente, tiene una oportunidad de consolidarse como un gran aliado, con una capacidad que la ha tenido siempre de reacción, ¿no?, de responder flexiblemente a todo lo que se le va planteando. La capacidad de adaptación de Ubrique y de los ubriqueños es espectacular. Y te lo digo yo, que no soy de Ubrique, y es de las cosas que más me ha llamado la atención siempre, ¿no? Otro de los proyectos en los que está implicada la Fundación Movex es la coordinación de la Iniciativa Solidaria de Fabricación de Material de Protección Sanitaria para suministrar a colectivos sociales, hospitales, centros sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad tanto de Ubrique como de otras localidades. Hasta el momento se han entregado un total de 8.590 artículos, 1.137 batas, 6.997 mascarillas, 1.539 pantallas y 93 monos. Carmen López, una de las voluntarias de este proyecto, enumera los colectivos y entidades que han recibido sus donaciones. Productos entregados han salido ya, entregados, que aquí hay cosas que van saliendo según, 8.590, de los cuales batas han salido 1.137, mascarillas 6.997, pantallas 1.539 y monos 93. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de esto hay que sumar una cifra que no la tengo aquí, que son los de todos los mayores, que ya lo han hecho público, pero creo que falta mucha gente de venir. Es esa gente, porque a la ayuda a domicilio, a la ley de dependencia, se le da para que lo entreguen en las casas. Entonces, la residencia de ancianos de Ubrique, la residencia del curtido, que aunque no es de ancianos, son de personas dependientes, a la residencia de Sor Ángela de la Cruz y de Jerez, en Sevilla y en Jerez, perdón, y una de Medina Sidonia. En hospitales, en Jerez, el hospital que todos conocemos, al Macarena de Sevilla, al RUL de Sevilla, a Puerta del Mar de Cádiz y a la Janda. A la Guardia Civil de Ubrique y Cádiz, vuelvo a repetir, en más cantidad o menos, según lo que tenemos en el momento. A la Policía de Ubrique, de Jerez y de San Fernando. Al Centro de Salud de Ubrique, de Villamartín, el Distrito Sierra de Cádiz y Barbate. A través del Ayuntamiento, al Alzheimer, a Meraki, Ayuda a Domicilio y a Ley de Dependencia. A las Ambulancias, a Digamar y al 112. A bomberos de Ubrique, al centro penitenciario de Puerto 123, no sabemos qué, porque nos llaman los mismos, las mismas guardias, y realmente tuve el fallo a lo mejor de no preguntarle en qué lugar estaba. Después a Aguas de Ubrique, a Correo de Ubrique, a Caritas de Ubrique, que esto no son en grandes cantidades, pero sí son para trabajar ellos con la gente. Después a Personas Sin Hogar del Rebaño de María de Cádiz, se le han mandado también mascarillas para los que acuden, batas y pantallas. Y como te decía antes, a todos los que se están entregando, que aún esta lista va por otra parte, no la tengo metida dentro de la base de datos, pero sí están registradas, por lo que hay es que sentarse y meterla, ¿vale? Y yo creo que te lo he dicho todo muy rápido, pero esto después hay empresas concretas de Ubrique, de repartidores, de cosas concretas que están en la calle y que necesitaban, ¿no? Cambiamos de asunto en el espacio de Radio Ubrique, cosa de todos. Hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención, la primera edil ha hecho referencia a la Comisión Municipal de Seguimiento de Seguridad, compuesta por las autoridades municipales y representantes de las fuerzas de seguridad, en la que diariamente se tratan las incidencias ocurridas en la localidad. En este sentido, Isabel Gómez ha felicitado a la población ubriqueña por la responsabilidad mostrada en esta complicada situación de confinamiento, a la vez que ha destacado que desde el inicio del estado de alarma se están registrando en torno a una decena de sanciones diarias por incumplir el decreto sobre la movilidad de las personas. Por toda la responsabilidad que está demostrando, el compromiso ante esta situación tan inédita y tan extraordinaria, en la que la mayoría pues estamos cumpliendo todo lo que nos solicitan, ¿no?, y todo lo que nos exigen, que es estar en nuestros hogares con los desplazamientos exceptuados, ¿no?, o excepcionados en la norma para poder moverse fuera de nuestra vivienda, de nuestro hogar. Y bueno, es verdad que, como digo, con carácter general, pues hay que felicitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y luego, pues como corresponde, ¿no?, a las distintas fuerzas de cuerpo de seguridad, pues están en el día a día para ese control de desplazamiento, para hacer también indicaciones, y ya no solo a estas alturas del estado de alarma, que ya, como bien sabemos, hemos superado el mes desde que se iniciara, y entonces ya se están tomando también medidas, ¿no?, en cuanto a sanciones, para insistir a la ciudadanía que tenemos que hacer lo que establece todo este Real Decreto. Y bueno, y yo creo que de media, porque sí es verdad que estuve comentando con ellos el pasar los datos absolutos, ¿no?, de las denuncias que se han realizado en este mes, pero creemos que lo importante es que la ciudadanía conozca que se están realizando esas denuncias por todos los cuerpos, que estamos en torno a las 10 o 11 denuncias de media diaria. Y bueno, yo creo que es importante también recordarles a los ciudadanos que en este estado de alarma pues todo lo que es el reglamento sancionador, ¿no?, pues son sanciones de importante calado económico. Entonces, bueno, pues aprovechar esta oportunidad que nos dais una vez más Radio Ubrique, pues para decirle a nuestros vecinos y vecinas que nos atañemos, ¿no?, a lo que es este estado de alarma, que seamos escrupulosos con ese desplazamiento, porque como no está justificado, pues nos podemos no solo encontrar con la denuncia, sino también con un importe económico más que considerable. Hablamos desde 600 euros en adelante, por ejemplo, comentábamos también la de 1.500, ¿no?, en el ámbito de vehículos, si van más de dos personas en el vehículo, y también se expone a una sanción de 1.500 euros, y en fin, es un régimen sancionador considerable, porque claro, estamos hablando de salud pública y con todo el tratamiento que tiene, y sin olvidar, por ejemplo, yo estoy convencida de que así lo están haciendo las personas afectadas, pero aquellos que están por prescripción médica en cuarentena en sus domicilios, es decir, que no pueden salir a la calle, incluso en muchos casos pues tienen que estar sometidos a un régimen estricto de aislamiento en su domicilio, pues no, bueno, pues en caso de que se les pueda localizar en la vía pública, pues se están exponiendo ya un delito de salud pública, ¿no? Sí. Entonces, pues recordar en este contexto general, pues el ánimo, el reconocimiento, el comportamiento mayoritario, ¿no?, de los vecinos y vecinas de Ubrique, pero también hacer hincapié en que no se puede tomar esto a broma, no podemos relajarnos y, bueno, y tomarnos a broma, nadie se lo toma, pero que es bastante seria la situación, ¿no? Estamos hablando, reitero, de salud pública y, por tanto, pues todo lo que acompaña a garantizar el cumplimiento de la norma, pues exige medidas también considerables hablamos también en muchas de las ocasiones, pues, delitos de la salud pública, que ya incluso con posibilidad, en fin, de juicios y en fin, y penas, ¿no?, condenatorias. Así que el solicitar a la gente que nos está escuchando, a nuestros vecinos, pues que sigamos en esa sintonía de hacerlo bien y que evitemos tentaciones, ¿no? Que sabemos que después de un mes en nuestros hogares es duro, en fin, es complicado, especialmente también para los niños, para los mayores, para los dependientes, para las personas con determinadas también necesidades, ¿no?, de tomar aire, pero nos toca tener que sacrificarnos por nosotros mismos y por los demás. Y que no olvidemos eso, ¿no? Que este estado de gravedad en cuanto a la salud, pues, se establece también en su régimen sancionador. Así que creo que también era oportuno recordarlo, vista ahora que estamos a jueves, al fin de semana, y que ocurría ya la semana pasada, de gente que entiende que pueden ir a los campos, que pueden mantener reuniones. Yo, bueno, pues, invitarles, ¿no?, o rogarles que dejen de hacer esos encuentros, porque están prohibidos por este estado de alarma y que se pueden, como digo, encontrar con sanciones considerables y que, bueno, que a todos nos apetecería, ¿no?, dar un paseo al aire libre. Uno piensa que va a ir solo y no pasaría nada, pero claro, el problema es que como lo tenemos prohibido todos, no podemos hacerlo. Uh-huh. Y así que también hay vecinos que es lógico que estén, pues bueno, confinamiento, ¿no?, pues está llevando también a estar pendientes de la gente que se mueve a través de, por nuestras calles y pendientes de los vecinos y vecinas, y es muy molesto, muy desagradable ver que cuando uno está cumpliendo a rajatabla a todos, pues que haya gente que se lo salte, ¿no? Por otro lado, la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta en Cádiz, como autoridad laboral en la provincia, ha resuelto a día de hoy el 43,4% del total de solicitudes de ERTE por fuerza mayor desde que se declarara el estado de alarma. Es decir, ya se han resuelto 5.651 solicitudes en el caso de la provincia gaditana. Así lo afirma en un comunicado remitido a este medio, en el que además señala que el mayor número de ERTE registrados corresponde a los bares y restaurantes, con un 27,4% sobre el total de expedientes presentados en Cádiz. Le sigue el comercio al por mayor y al por menor, con un 20,8% de los ERTE registrados en la provincia gaditana. El siguiente es el que se refiere a otros servicios personales, en el que podemos englobar actividades como lavanderías, peluquerías, pompas fúnebres, actividades de mantenimiento físico y otras que, en este caso, suponen el 6,4% sobre el total de expedientes presentados. A continuación siguen las actividades sanitarias, 5,3%, la construcción, 4,9% de los expedientes, la educación, 3,7%, el transporte y almacenamiento, 2,6%, y los hoteles y alojamientos similares, con otro 2,6% del total. Desde un punto de vista de trabajadores afectados por los expedientes presentados, en torno al 75%, 3 de cada 4 personas afectadas pertenecen al sector servicios. Después, la industria aglutina en torno al 11,5% de las personas afectadas y la construcción a más del 6% de los trabajadores. Antes de despedirnos, nos tenemos que quedar con una triste noticia, y es que Radio Ubrique ha podido saber, gracias a la colaboración de familiares, que en la mañana de hoy se ha producido el fallecimiento de otra residente en la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios. Se trata de una mujer natural de Ubrique que se encontraba siendo atendida en el centro, aunque debido a la ley de protección de datos desconocemos si esa persona era positivo en COVID-19 tras los tests realizados en días anteriores. Radio Ubrique lamenta esta nueva pérdida, con la que la cifra de fallecidos en dicha residencia se eleva hasta un total de 16 personas desde que comenzara la crisis sanitaria. Ahora sí, ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.